sociedad vive en un círculo y muchas veces es vicioso. Busquemos una esquina para romperlo. Y como Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bienvenido, esto es La Esquina del Círculo. buenas tardes. Estamos una vez más emitiendo La Esquina del Círculo desde las instalaciones de el CUCEI Módulo N, Planta Alta. En esta ocasión vamos a platicarles acerca de cómo se vive la cultura y las artes en nuestra ciudad de Guadalajara, en la sociedad actual. Pues no ha llegado todavía mi compañera Liliana Toledo. Yo creo que igual que la semana pasada sigue un poquito atorada en el tráfico. Esperemos que no demore mucho. Tenemos por aquí también unos invitados muy muy especiales que nos van a platicar acerca de todo lo que son las artes en nuestra bellísima ciudad de Guadalajara. La canción que acabamos de escuchar es interpretada por Belgium. Tenemos aquí a su baterista, Manuel Arriola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, gracias por la invitación. También tenemos a otros invitados muy especiales, Adriano, Adi, Alfredo, que también son parte de compañías teatrales y que también nos van a venir a invitar a varios eventos que tenemos en puerta. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Pues muy bien. Como les comentaba, vamos a platicar un poquito acerca de lo que es las artes, la cultura actualmente en nuestra sociedad, sobre todo lo que nosotros podemos palpar y vivir todos los días en la ciudad de Guadalajara. Afuera del aire comentábamos algo acerca de cómo lo perciben ustedes que están del otro lado, que ustedes que se suben a los escenarios, ustedes que ensayan todos los días, ¿cómo perciben en este momento la sociedad? ¿Qué tan perceptiva es esta con todos estos eventos? Ahora, bueno, en nuestro caso, en el teatro, hemos visto que ahora en estos tiempos se ha visto un poco más de movimiento en cuanto a la asistencia del público a los foros, pero sin embargo sigue siendo un poco escaso la audiencia del público a los escenarios teatrales, a los foros en donde nos presentamos. Porque todavía, desgraciadamente, existe algo de cultura de salir a divertirse. Representa mucho ir, por ejemplo, al cine. Muy pocas opciones hay de que la gente diga, pues vamos al teatro o algo así. A pesar de que la variedad es mucha y muy variada. Ok, Manuel, ¿tú cómo lo ves en el aspecto de la música? Bueno, desde el aspecto de la música, creo que poco a poco se van abriendo más espacios. Antes quiero hacer una pequeña corrección. No soy el baterista, soy el bajista. Perdón, el bajista. Tú sabes que eso de la dislexia como que... Sí, no, está bien. Y bueno, pues el arte dentro, la música dentro del arte, pues poco a poco va abriéndose. Hay muchos foros, hay muchos espacios y cada vez hay más espacios en cuanto a organización cultural, pues por parte del gobierno también, como que se está preocupando. Proyectos independientes también. Y en cuanto a la música, sí, la gente responde. En cuanto a música culta, no es la mayoría, pero poco a poquito se van cultivando las personas y esperemos que en un tiempo futuro muy próximo, muy cercano, cada vez la gente vaya descubriendo lo que es la música clásica, lo que es el jazz, lo que es música más culta, ¿no? Para salir del estereotipo trillado que tanto ven, ¿no? Como es la banda, como es el reggaetón, como es, bueno, esa música que mucha gente que coincide conmigo, pues no es más que para una fiesta, cosas así. Porque inclusive, ¿no? Las mismas letras nos dejan mucho que desear, ¿no? Exactamente. Sí. Uno, dos y tres tamarindo, ¡wow! ¡Sas! No, pero dilo con el tono, Ania, dilo con... Uno, dos y tres, tamarindo. Sí se la sabe. Como habrán notado, bueno, ya llegó por aquí nuestra compañera Liliana Toledo. ¡Ay, Lili! El tráfico. Perdón, una disculpa de nuevo. Bueno, vengo desde Providencia y ustedes disculparán. Bienvenidos a los invitados, tenemos aquí cuatro invitados. Y pues estamos de lujo el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo desde las instalaciones de CUCEI en la Universidad de Guadalajara, en el módulo N. Saludos a nuestra cabina, a Héctor y a Agustín, que siempre nos apoyan con los controles. Y pues muy interesante tema, ¿cómo vemos dentro de la sociedad las artes? ¿Qué tanta importancia le damos más allá de lo que estaban comentando ahorita, de la fiesta, ¿no? Tenemos dos grandes áreas del arte aquí, lo que es el teatro y lo que es la música. Y pues está muy interesante conocer desde su perspectiva perspectiva, cómo ven a la, en particular a la ciudad de Guadalajara, pero creo que es un buen reflejo de lo que es la sociedad a nivel nacional. Platíquenos, ¿cuáles son los eventos o las los de mayor éxito que han tenido dentro de cada quien de su área? ¿Qué tipo de personas han asistido? ¿De qué edades? ¿De qué nivel sociocultural? ¿Cómo ha sido esta parte donde son mejor recibidos? Ustedes. Bueno, en nuestro caso en teatro, nosotros hemos tenido la oportunidad y el privilegio de presentarnos en el Teatro Degollado por parte de Prensa Unida de Guadalajara, que es una compañía a la cual pertenecemos. En mi caso ya tengo 6 años ahí. Y pues ha sido variada la respuesta. Hay veces en que sí el público es de mediano a grande, pero sí hemos tenido de pronto llenos en el teatro. Hemos estado en el Teatro Diana también. Y ha sido experiencias muy satisfactorias cuando ves que al público le agrada lo que ve, porque sientes que de alguna manera tu trabajo valió la pena. Meses y meses y meses de ensayos. A veces la gente nada más va y dice, pues se ve padre. Pero muchas veces no tienen idea de todo lo que hay detrás de esas 2 horas, hora y media que estamos ahí representando algo. Son meses de mucho esfuerzo, meses de sacrificio. En mi caso, bueno, en nuestro caso, pues tenemos un trabajo de noche y han sido a veces hasta desveladas, no dormir y todo esto con tal de presentar un espectáculo que cumpla todas las expectativas de que la gente vaya y pague su boleto simplemente para ir a vernos. Entonces sería una grosería de nuestra parte no dar el todo. Claro. Oye, a mí me causa duda, por ejemplo, el ver tantos meses de ensayo, como dices, tantos sacrificios, tantas desveladas. Cuando vemos en las carteleras que es única presentación, ¿a qué se debe esto? O sea, tanto esfuerzo en una sola noche, ¿por qué no abrir más presentaciones? Digo, esto lo pregunto porque no sé de trasfondo que haya. Sí. Bueno, esto se debe a que cuando se maneja temporadas, muchas veces por parte del teatro, por parte de Secretaría de Cultura, nos ofrecen oportunidades de convenios. En algunas ocasiones, bueno, en nuestro caso, como ya nuestra compañía de AM Teatro, tenemos que estar rentando el foro, y muchas veces, pues, seamos sinceros, los recursos no son vastos para rentar varias veces. Entonces, si no se nos presenta la oportunidad de hacer temporada con convenio, pues recurrimos a esto de una sola presentación. ¿Y qué tan redituable es para ustedes? Tantos meses de esfuerzo y dedicación, y que muchas veces es inclusive inversión. Sí. ¿Qué tan redituable puede parecer esto? En ocasiones se pierde porque, pues, desgraciadamente, como ya lo hemos comentado, la gente no tiene muy muy muy clavada la cultura de vamos al teatro. Entonces sí hay ocasiones en las que se ha llegado a perder, no una gran inversión, se ha llegado a perder cosas mínimas, pero digamos que a veces hasta salimos tablas con lo que hemos puesto para la renta, publicidad, boletaje. En mi caso, pues contribuirle a los compañeros que colaboran conmigo de alguna manera, pues sí, a veces salimos tablas. Más amor al arte, ¿no? Sí. Prácticamente más amor al arte. En tu área de música, ¿cómo has visto que ha sido esta parte? ¿Dónde has tenido más éxito? ¿Dónde sientes que puede haber un nicho de mercado que Personalmente, en mi caso ha sido un poquito diferente, porque yo comencé a los 11 años a estudiar un poco de música, y después, como a los 16, retomo otra vez la música, pero esta vez ya con un maestro muy reconocido, que por cierto le mando un saludo. Se llama Hugo Ernesto Gracián, es un concertista excelente, y con él conocí lo que es la música clásica durante un año nada más. Lo básico de la música clásica en el instrumento de la guitarra. Pero a mí personalmente me atrapó la danza contemporánea. En ese tiempo estaba Onésimo González ahí en el CEDAR, y pues me dediqué a bailar profesionalmente desde los 16 hasta el 2008, que cumplía 29 años. Tuve la oportunidad de seguir estudiando danza contemporánea con otros maestros, de terminar mi carrera, mi licenciatura en educación preescolar, y combinar la danza y la educación. Entonces, en el 2005 tengo la oportunidad de irme a vivir al DF, me voy a vivir al DF, y ¡zas!, me encuentro con la sorpresa de que en el DF la gente sí responde ante los eventos culturales. Wow. Por ejemplo, en el teatro, cada compañía de teatro se presenta una, dos, tres veces, y la gente va. Igual en danza, igual en música, en artes plásticas, la gente va. Y aquí en Guadalajara nos hace falta ese impulso, ese pequeño, vamos al teatro, vamos a ver danza, vamos a escuchar un buen concierto, ¿no? No está tan accesible la transmisión cultural, ¿no? Sí hay mucha difusión, pero falta como ese no sé qué. Que tiene el tapatío, que es así como, ay, como que, ay, pues no sé, o igual al rato, sí, ¿no? Yo creo que era. Sí, bueno, y ya en el 2006-2007 pude conseguir una beca de excelencia artística por parte del gobierno francés y me pude ir a Francia, donde estudié un año de mi vida, creo que es el año más hermoso que he tenido, viviendo allá, aprendiendo francés, conocí a mi esposa, pero lo más importante, pues, es que descubrí otro tipo de danza también, y también descubres que la gente va, que la gente asiste a los teatros, que la gente asiste a los conciertos, que hay muchas propuestas. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros como entidad, como tapatíos? ¿Por qué hay ese apatío, ¿no? No tapatío, sino ese apatío. Entonces, bueno, regreso a Guadalajara, México, y intento meterme a Secretaría de Educación Pública y trato de hacer un proyecto sobre la danza en la educación escolar y sobre la cultura en la educación escolar. Como casi no tienen personas que respondan, pues, a lo que se está proponiendo, entonces pues me mandan por un tubo. Y decidimos, mi esposa y yo, hacer una escuela de artes. Esta escuela de artes se llama Centro Cultural Educativo Le Moulin des Arts, o el Molino de las Artes, y ahí es donde ofrecemos actividades de música, danza, artes plásticas y teatro. Entonces, bueno, para concluir toda esta experiencia desde mis 11 años hasta la fecha, seguimos construyendo, seguimos intentando, pero ya de una forma independiente. Yo ya no bailo profesionalmente, ahora dejé la danza porque me creció la panza, les decía, y me dedico a la música. Y he participado en varios proyectos. Ahora, retomando tu pregunta, que cómo veo la música en la cultura, pues sí, hay muchas opciones. Solamente falta ese pequeño empuje, ese quiero conocer. O sea, ofrecerle a la gente por medio de la educación, por medio de la escuela, otras opciones, otras alternativas. Basta de tanta porquería que nos mandan ahí en la tele y en muchas cosas. Sí, precisamente conforme a lo que dices, ¿no? La palabra de apatíos, a mí me tocó, bueno, recién empecé yo a llevar a Ángel al centro educativo a que aprendiera guitarra. Fui cuestionada inclusive por muchas mamás, ¿no? Que me decían, ay, ¿guitarra como para qué o qué, no? O sea, así como, pues si ya está en el básquet, pues mételo al fútbol, ¿no? De una vez. Entonces, clásico. Decir, pues sí, dices, ¿y la parte cultural dónde queda, no? O la parte de crear una habilidad más, ¿dónde queda? Sí. Entonces, a mí me encanta tu proyecto, Manuel, del centro educativo. Me encanta ver las niñas bailando ballet, emocionadísimas, los niños que salen felices de la vida con su instrumento y que realmente no lo toman como un tengo que, ay, vengo porque mi mamá me trae. No, al contrario, yo creo que todo esto hay que verlo con todo ese entusiasmo, con alegría y con muchísima amor, sobre todo educar con amor, porque eso es la base de toda educación. Si no educas con amor, si educas con hipocresía, si educas con comercio, si educas con solamente tener poder y querer, entonces estás educando a una sociedad que va directo al caos, y es lo que nos está pasando. Claro, sí, sobre todo esa parte del educar con amor. Y sabes, además también que me he dado cuenta, el hecho de educar con base a la persona, al humanismo, es decir, ¿qué intereses tienes? Digo, porque a lo mejor no a todos nos gusta la música, o no a todos nos gusta la pintura, ¿sí? Pero yo creo que si descubrimos ese artista que todos llevamos dentro, pues algo grande podemos llevar a cabo, ¿no? De acuerdo. A mí me gustaría también preguntarle, aquí tenemos a una pareja que son ingenieros, son novios y son actores. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, estábamos hablando de cómo las artes, cuando educas a los niños, pues tienen una gran repercusión. Ahorita, después del corte, me gustaría que nos platicaran ustedes ya como adultos, como ya con un trabajo profesional, con una carrera, bueno, que muchos dirían, pues es ingeniero, ¿cómo se involucran en esta parte del arte? ¿Qué les llama la atención? Y finalmente, ¿por qué participan activamente en las obras de teatro? Y esto una vez que vengamos del corte, y nos vamos también a una canción, si mal no estoy equivocada. Sí, de hecho, estamos ahorita aquí haciéndole promoción a Manuel con su disco, disco de Belgium, claro que sí, adelante. Bueno, a continuación vamos a presentar, es que tengo una banda que se llama Belgium, es heavy metal en español con rolas nuestras, y vamos a estar el sábado en el Hell and Heaven Metal Fest, por si quieren escucharnos, a las 5:45 en el Mosh Stage, y esta canción se llama Delirium. Venga. Voy caminando en unos días. Bien, pues estamos aquí de vuelta. Vamos a escuchar lo que van a ver acerca, cómo es que pasan de la ingeniería a las artes. Ingenieros por la mañana, actores por la noche. No, eso se oye fuerte, ¿eh? Fuertes declaraciones. Bueno, mira, en mi caso, yo estoy aquí, se puede decir de rebote. Siempre me ha gustado todo el lado humano, el lado perceptivo. Yo intenté mucho tiempo atrás, intenté en el lado de la música y pues por ahí no tuvimos tanto éxito, más que nada por la cosa de las obligaciones que cada quien tiene, cada quien estudia, cada quien, oye, ya me voy a ir a vivir a tal lado, etcétera. En este caso yo veo que el teatro, además de interesante, pues es más que nada pues sí, como ustedes decían, hay que echarle amor al arte. Amor al arte. Y pues sí, como te digo, estoy aquí de rebote, conocí a Adriano temporadas atrás, llevo, no sé, 4 años viendo la obra. Me tocó ver del lado del público la percepción que se tiene de esta obra, de sus presentaciones. Y pues me gustaba, y en ese mismo tiempo, pues tú te das cuenta de todo el trabajo que te costaría hacer algo en eso. Te pones en tal papel que dices, oye, si yo estuviera haciendo eso, pues no, la verdad no, aquí ahorita me tiemblan las piernas, ¿no? O digo, alguna tontería, no sé. Sí. Eso que dicen que es puro teatro, ¿no? No, es puro teatro, lo tienes que sentir. Ahora ya estando acá adentro, lo tienes que sentir, tienes que estar palpando tu papel, tu personificación, la tienes que agarrar y pensar en ello, pensar en qué eres esa persona. Pues yo no sé mucho de teatro, estoy aquí de rebote, pero me gusta mucho, y pues por eso... del lado de tu carrera, ¿por qué tu carrera y por qué esto del teatro? Pues igual es un escaparate. Yo siempre he sido muy curioso en cuanto a cuestiones artísticas, y tengo mi lado de arte, aunque sea limitado, aunque sea mucho. Pues igual me imagino que dentro de ti descubres eso. Algunas veces te nace, algunas veces tú tienes buen oído, tienes, no sé, sincronización, coordinación, eres fácil eres fácil con las palabras, que obviamente no lo soy. Pero sí, en esto del descubrirte nuevas cosas en ti, pues es algo muy, muy, muy padre. Y pues es más que nada mi percepción, pues así la tengo y así está clara en este momento. Muy bien. ¿Y tú, Adriana, qué nos platicas? Bueno, en mi caso, desde muy joven, siempre tuve la idea de meterme a una carrera de actuación, pues siempre me gustó, pero por alguna cosa... pues por falta de recursos o por mis padres, pues porque siempre quisieron que estudiara una carrera que supuestamente me diera para comer en un cierto momento, no pude estudiar, pero sin embargo siempre he estado en contacto, ya que pues algún tiempo estudié, de hecho hasta canto también me gustó, y estudié en algún tiempo canto, pero tampoco fue como, más que nada como hobby. Pero bueno, en mi carrera siempre pensé pues que de alguna manera, teniendo ya una carrera profesional, una como ingeniería, podría después en algún momento dado, ahora sí dedicarme a algo que me gusta, que siempre me ha gustado, que ha sido la actuación o el canto o algo que tenga que ver con el arte. Yo pienso que no es un mal, pues, que todos tengamos una mayor cultura general, de todo, de absolutamente pues todo saber, aprender, y no estar con la flojera de que ay, no voy porque ahí está muy aburrido, sin saber pues de qué es lo que realmente se hace uno para poder estar en el escenario, pues, porque sí lo que he visto con Adriano, por ejemplo, la verdad es que siempre le veo que le echa muchas ganas y pues me gusta su trabajo, pues lo que hace, y que está empeñado en que todo realmente salga bien, no tanto por el dinero, sino porque pues le gusta, y es lo que a mí se me hace muy chido, ¿no? Porque pues si te gusta algo, lo vas a hacer porque te gusta, no porque vas a tener dinero o porque no sé, te vas a hacer muy famoso, no sé, algo. Pues si nos gusta, pues hay que hacerlo, hay que aprender, hay que buscar la manera de relacionarse con algo, algo que te guste, ya sea la música, el teatro, otra manera, pues. Pero el chiste es que salgamos de lo mismo, de, como decía Manuel, de la banda, de lo mismo ya de diario, ¿no? Porque pues está viendo las nuevas generaciones, pues que a lo mejor sí van a la escuela y eso, pero sus papás no les están inculcando eso, la cultura que les hace falta. Por eso tenemos muchos problemas hoy en día en la sociedad. Pues yo me imagino que sí hace falta mucho ese empuje, como decía él, que para que podamos aprender algo más aparte. Si queremos estudiar una carrera profesional, pues aparte también cultivarnos de otras cosas, ¿no? Por eso. Muchas gracias. Sí, creo que es cierto aquí. Bueno, también nosotros somos ingenieras, de hecho somos de la misma generación. Y bueno, la verdad es que por lo que he podido investigar un poquito, muchos de los grandes ingenieros y de los grandes personas que han hecho como Alba Edison y ellos, pues han tenido un importante antecedente de música o de arte. Han pintado, están vinculados, pero fuertemente. O sea, si se obsesionan también por hacer ingeniería, se obsesionan también por conocer música o por conocer el arte. Exactamente, creo que van de la mano y creo que tienen que estar totalmente relacionados. Y es, bueno, parte del programa, de este programa, es promover el que las personas hagan algo consigo mismas en pro de la humanidad. Y creo que el arte sería una excelente forma de poder motivar a que la gente tenga más cultura, y sobre todo que pueda con eso pensar más y reflexionar y analizar y tener una capacidad de vivir y tener una mejor calidad de vida. Y por eso pues me gustaría preguntarles, sobre todo Adriano, ahorita en corto, ¿cuál es, qué viene ahorita? Ya no dejemos de hablar y que la gente vaya, o sea, ¿qué es lo que viene ahorita de eventos de teatro en los próximos días? Bueno, para empezar, el próximo lunes 21 tenemos la presentación de Don Juan Tenorio en el Teatro de Gollado, a las 5 y a las 7 y media. Don Juan Tenorio, por parte de Prensa Unida, es una puesta en escena que ya es tradicional aquí en Guadalajara, que la pongamos en el degollado. Nos ausentamos por un tiempo, unos 2 años nada más, en los que estuvimos en el Diana, pero regresamos otra vez al degollado y ahí estamos, invitando a toda la gente a que nos acompañen. Por ahí pueden conseguir los cupones de cortesía de 2x1, por ahí en las calles con sus amigos, en el suelo de ofertas, o descargarlos directamente de una página de Ventola. Y pues para que asistan a acompañarnos, dirige Javier Godoy, es su 26º año representando a Don Juan Tenorio. Tú lo escuchas al tipo y no te... Yo no soy mujer, pero me imagino las mujeres se enamoran de él. O sea, toda la parte de... No es verdad, ángel de amor. Exactamente, la parte de la carta de Don Juan a Don Inés. Se termina la escena y por ahí se escucha cositas así, ¿no? Suspiros. Entonces, yo represento en esa obra a Don Luis Mejía. De hecho, le decía ahorita a Alfredo y a Adi, hablando de los ensayos, ensayamos con espadas reales. Son pesadas, traigo el codo derecho prácticamente destrozado. Pero todo vale la pena, todo vale la pena para que el público vaya y sufra al momento de que a mí me dan un chicharrón. ¡Ay, no! ¡Ya nos contó! ¡No! Entonces, el 21 de noviembre, ahí estamos, Teatro de Gollado. Y luego, el 26, por parte de AM Teatro, que es nuestra compañía independiente, grupo independiente de nuestra compañía, presentamos La Vieja Casona de Sandra Miranda, una obra del género de teatro terror, en el Teatro Auditorio del Ángel, ahí en Chopalita. dentro de la Plaza del Ángel, Plaza Baja. López Mateos. Así es, esquina Cubilete. López Mateos y Cubilete. Así es, así estamos. ¿A qué hora es eso? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, única función, amigos. Y pues para eso queremos darles unas cortesías que Adriano nos brindó. Los primeros que digan yo. ¿Yo? No, tú no juegas. No, los primeros que nos manden un correo electrónico son 3 pases dobles que podemos estar regalando a nuestros radioescuchas, y los primeros que nos manden un correo diciéndonos todos sus datos a, bueno, nombre, teléfono, y... ¿Qué les ha parecido el programa? Soto, por favor, no se crean. No, simplemente que nos platiquen qué les ha parecido el programa de hoy. Y bueno, si nos dan su opinión, pues sus datos, y diciéndonos que yo quiero las cortesías. Son 3 cortesías dobles para los 3 primeros correos que nos lleguen a laesquinadelcirculo@gmail.com. De hecho, fíjate que son 3 pases dobles para la vieja casona de Sandra Miranda, sábado 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Esto tiene un costo general de 70 pesos, obviamente lo que les estamos dando es una cortesía, que se va a presentar en el Teatro Auditorio del Ángel. Y también tenemos lo que son, como comentaban hace unos momentos, los pases del 2x1 para ir a ver a Don Juan Tenorio. Este próximo 21 de noviembre, funciones a las... 5 y 7:30. Parece que tenemos 4 pases 2x1, entonces también a las 4 personas diferentes a los primeros correos que nos manden un email diciéndonos que quieren los boletos y qué les pareció el programa, son para ustedes. Pueden buscar también los videos en YouTube, tanto de Don Juan Tenorio, lo pueden buscar como Don Juan Tenorio GDL, y de la vieja casona de Sandra Miranda, también por ahí tenemos un video para... Ah, pues también en un ratito lo posteamos en la página, sí, para que puedan ver y que se animen y nos manden ese correo para los pases dobles, ¿no? Manuel, platícanos tus puestas en escena, tus eventos que vas a tener próximamente. Bueno, en el Centro Cultural, y antes que nada, bueno, déjenme hablar un poquito del Centro Cultural. El Centro Cultural Educativo, como así le llamamos mi esposa y yo, Educativo Nuevo Munadesa, o el Molino de las Artes, es un espacio donde podemos realizar actividades artísticas y la enseñanza del idioma en nuestra comunidad. Este proyecto o esta idea surgió a partir de la poca difusión cultural que hay hacia el sur de Guadalajara. Ahorita estaban mencionando un teatro, el teatro que está en Plaza del Ángel. Plaza del Ángel. ¿Cómo se llama ese teatro? Ese es un espacio, es uno de los pocos espacios que están hacia el sur de la ciudad de Guadalajara, digamos Zapopan, colonias como Las Águilas, Loma Bonita, Pinar de la Calma. Realmente no hay espacios culturales, no hay teatros, no hay foros, todos se lo llevó por allá Chente en el BFG o el Telmex por otro lado, pero o el Teatro Diana, y con precios muy, bueno, hay altos, pero también hay de todo, ¿no? Pero hacia el sur de la ciudad sentimos que estamos olvidados, entonces por eso surgió la inquietud de crear un espacio donde ofrecer actividades culturales. Bueno, entonces el Centro Cultural Educativo Lemonadza ofrece clases de música, guitarra eléctrica, guitarra acústica, bajo eléctrico, ballet para niñas, también pueden ir niños, ¿por qué no? Hay clases de danza árabe por las noches, hay clases de tai chi. Mi esposa, que sin ella no podría haber existido este proyecto, ella es la inspiración de todas las ideas. Ella se llama Estelle Martineau, Jutem, te amo. y ella es la encargada de las actividades de los idiomas. Ella da clases de inglés y de francés, y también hemos tenido maestros de italiano, próximamente de alemán. Y bueno, si ustedes se comunican con nosotros al 4077-54, con gusto les damos todas las informaciones y los detalles. La ubicación del Centro Cultural es Río Apozolco 906, Colonia Loma Bonita. Es, como referencias, está cerca del Santuario de los Mártires, el Cerro del Tesoro, pues estamos cerquita de una avenida que se llama Sierra de Tapalpa, que está en Las Águilas, y bueno, esas son las referencias. Y en cuanto a mi proyecto como músico, bueno, como les había comentado, tengo una banda, tengo porque somos 4 integrantes, que por cierto les quiero mandar un cálido saludo. Él es Julio Julio, alias el Tigre. Julio Preciado. César Chávez. Julio Alemán. Julio Iglesias. Julio César Maldonado, así se llama. Alias el Tigre, él es el líder de la banda. Él es el vocalista, tecladista y primer guitarra. Está Francisco Ortega, que es guitarra rítmico. Está Humberto Maldonado, que son que es hermano de Julio, y él es el bataco, y su servidor Manuel Arreola en el bajo. Nos vamos a presentar en el Hell and Heaven Metal Fest este sábado 19 a las 5:45 en el Mosh Stage. Esperamos su presencia y bueno, continuamos con la sesión. Híjole, muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Muchísimos proyectos. Digo, a mí en lo personal me encanta este proyecto educativo. Soy tu fan, Manuel. Gracias. Ella es una excelente maestra de matemáticas también. Así también. Y de muchas cosas. Y de graffiti. sí, de hecho, de hecho, por ahí, aquí nuestros productores nos están diciendo que súper bien con el evento que vamos a tener de metal, anotadísimos todos. ¿Está transmitiendo al aire? ¿Quién está transmitiendo al aire? Yo estoy transmitiendo al aire. Ah, lo van a estar transmitiendo. Exactamente. Entonces ya saben que lo van a poder escuchar, que seguramente te vamos a poder escuchar. Sí, ojalá puedan asistir a donde vamos a presentarnos, en el Mosh Stage, a las 5:45, Belgen. Belgen, excelente. Lo repito. No, excelente, nos encanta eso. De hecho, el semestre pasado, el año pasado me tocó por ahí dar una clase de artes plásticas en preparatoria, y de repente lo primero que me dice Liliana, ay, tú como ingeniero, ¿qué haces ahí dando clases de artes plásticas? No, bueno, también es algo que siempre me ha gustado, que se me ha dado bastante bien, afortunadamente. Entonces, por ahí de repente el empezar a ver con los chicos técnicas de graffiti, yo creo que fue para ellos y para mí y para la escuela en general, una visión más amplia, ¿no? De muchas otras partes artísticas, específicamente en lo que son artes plásticas. Y bueno, como les decía hace rato, ¿no? Siempre el llegar a la parte humana, a la parte del que te gusta y que puedes aprender a partir de eso, ¿no? Y sobre todo también que pues es lo que te da, ¿cómo se le dice? Como ser humano, olvidé la palabra en este preciso momento. La tengo aquí. Identidad, esa es la palabra, te da identidad. A lo largo de la historia pues hemos visto que lo que perdura son las artes dentro de cualquier cultura. Predomina y pues nosotros en nuestra cultura mexicana tenemos toda una historia de arte de muchas zonas del país que se manifiesta de diferentes formas. Entonces nosotros actualmente, ¿qué le vamos a dejar? ¿Qué va a quedar de nosotros, de esta sociedad del 2011? ¿Qué va a quedar para el futuro, no? En 4 o 5 generaciones, ¿cómo se van a enterar que nosotros estuvimos aquí? Si no es a través del arte, si no es a través del mito, de las historias contadas, ¿cómo nosotros vamos? Y es algo que podemos pensar, ¿cómo vamos a trascender en este momento si nosotros no estamos ni involucrados en el arte, ni enseñando a nuestros niños a estar en el arte? Pues me gustaría, pues, casi para finalizar, pues escuchar algunas conclusiones de cada uno de ustedes sobre el arte, sobre la sociedad y cómo podemos impulsarlo cada uno de nosotros como personas en el país, en el mundo. Bueno, yo quiero invitar a los maestros, principalmente a los maestros, a los educadores, a todos los responsables de compartir la enseñanza, que se animen con los chavitos, con los adolescentes, con los adultos, a inculcarles algo relacionado con el arte, ya sea música, danza, artes plásticas, cine, teatro, cualquier cosa, pero que sea muy sincera. Ese es un pequeño granito de cada quien como maestro, como educador puede ofrecer a la sociedad. Y por otra parte, también a la sociedad y a nuestros gobernantes y a nuestro sistema político, nuestro sistema de cultura, etcétera, etcétera, que muestren más interés por los proyectos particulares, porque sí hay muchos proyectos donde mucha gente tiene los suficientes recursos como para llevarlos a cabo, ¿no? La UDG tiene sus recursos y tiene su Teatro Diana y bla, bla, bla. Entonces, tiene la oportunidad de hacer sus proyectos, pero hay quienes no tenemos como el Centro Cultural Educativo, entonces buscamos otras maneras. Entonces necesitamos como ese apoyo por parte de las autoridades competentes para que así como puestas en teatro no sea nada más una sola vez, sino se puedan repetir o proyectar más allá. Sé que hay ¿cómo se dice? Sé que hay becas, sé que hay por parte de Conaculta, por parte de Limba, subvención económica para producir proyectos, pero falta más, porque hay muchísimos proyectos muy padres. Entonces yo hago esa invitación a los maestros, a gente de cultura, que se interese un poco más en nuestra sociedad y que compartamos el arte, así de sencillo. Y como dice Silvio Rodríguez, seamos un tilín mejores y mucho menos egoístas. Adriano, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, nada más reiterando lo que ya atinadamente comentó Manuel, sí, para pedir un poco más de apoyo de las dependencias, para los grupos, sobre todo los grupos de alguna manera, digamos, pequeños, pequeños en cuanto a formación de como tal, como grupo, pero de alguna manera grandes en lo que podemos ofrecer en el escenario, ¿no? Para todo nuestro público. Porque simplemente una sola persona que vaya a pagar un boleto para verte es una bendición para nosotros. Entonces eso ya es ganancia, no tanto económica sino espiritual. Entonces también, y retomar el tema de los niños, ¿no? Los adultos también, poco a poco, ¿no? Soltar un poquito ese cliché de ir cada fin de semana al cine. ¿Por qué no combinarlo? Un fin de semana al cine, un fin de semana al teatro, un fin de semana a ver un evento, un toquín. O sea, cosas así divertidas. No, hay cosas más allá del cine. Entonces, el cine a veces nos mete puras cosas desgraciadamente malas. En algunas películas, no todas. Algunas películas sí nada más meten violencia. Pues nada más, eso es lo que se nos está quedando los chavitos ya. Entonces, los adultos podemos combinar esas actividades. Y de alguna manera inculcar a los morritos, ¿no? De que, pues ve, estudia música, danza, teatro, llevarlos a los puestos en escena, llevarlos, ¿por qué no? A una tocada, y claro que puedan entrar ellos, llevarlos a que conozcan diferentes áreas. Una experiencia personal así rápido, en abril pasado pusimos una puesta en escena también con AM, también creación nuestra, Lobo Lobito, y los chavitos salían encantados. Porque era una obra que no tiene absolutamente nada de violencia y refleja muchos mensajes, importancia de lectura, valor de amistad. Entonces, tú como actor sales ya como persona sin el personaje. Muchas veces los chavitos ni te reconocen, pero ves que afuera del teatro están jugando a ser el personaje. Entonces, eso te llena, te llena muchísimo. Bueno, por mi parte, una cosa muy rápida. Todo aquel responsable en cuanto a niños, padres de familia, sean maestros, sean secretarios, sean de todo, pues antes estábamos nosotros esperando de ellos la germinación de aquella semilla de sensibilidad del ser humano. Ahora me imagino que tenemos que empezar a echar semillas, porque desgraciadamente para mí hay un rezago cultural de 20 años. Comprobado pues por varios textos, y de igual forma pues no ver la vida tan fácil, no todo tiene que ser tan fácil, no puedes estar siempre dependiendo de lo que mueve las masas, de lo que mueve lo popular, de lo que te dice lo popular lo puedes decir de mil maneras y no precisamente tan directo, y por eso me gusta mucho, amo la música, el teatro me gusta mucho, y pues igual salir de lo mismo de películas taquilleras a otra cosa de cultura. Adi, algo así como rapidito que nos quieras compartir. Sí, nada más. No, pues yo estoy de acuerdo con todos que estamos aquí, pues que empieza desde la casa la cultura, ¿no? Desde nuestros papás empieza todo eso a que nos inculquen pues a algún arte, lo que nos guste, pero hacer algo, no quedarnos así nada más con los videojuegos, la tele y ya, sino que hay que ir, hay que conocer y hay que disfrutar del arte. Muy bien. Recuerden, amigos, la cultura es paz y ahorita necesitamos paz en este país. Así que hagamos cultura, hagamos arte y fomentemos el arte en nuestra sociedad, en nuestros alrededores. Territorios de paz, en eso nos tenemos que convertir. Ya nada más para terminar, les quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Gil, te mando un abrazo. Gaby, ya sabes, como siempre, estás al pendiente de nuestro programa. Las chicas de AK Básculas, Mónica Hernández, también por ahí que siempre nos escucha. Eduardo Alvarado, todos los que nos escuchan. Yo no me puedo conectar al Messenger, pero pues ya pronto estaremos. Agradecemos su atención. Recuerden que tenemos 3 pases dobles para La Vieja Casona de Sandra Miranda y 4 pases 2x1 para Don Juan Tenorio. Los primeros correos que lleguen a la esquina del círculo @gmail.com. Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos vemos aquí escuchamos aquí la siguiente semana. Uh-huh. Y que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. We'll be right back. USA Network Radio. Ah, mira, osciloscopios nuevos. ¿No los habías visto? No, no los había visto. Son los equipos nuevos que trajeron, ya están fijos a la mesa.